buenas, ¿qué tal estamos? Aquí en La Voz del Árbol un lunes más. Y hoy tenemos la suerte de estar con Lidia López una vez más. Así que, como bien dijo Eva Toca, nuestra amiga y compañera Eva, hay que sacar las libretas y tomar muchos apuntes, que esto tiene pinta de estar muy interesante hoy. Sí, una vez más volvemos a contar con Lidia y es una suerte tenerla aquí. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando. Pues muy bien, ¿cómo voy a estar? Escuchando esas palabras y de libretita, nada, aquí hay que escuchar nada más la música, que es de lo que se trata. De todas maneras, muy, muy agradecida a ti y a Eva por esas palabras, que de verdad, bueno, pues se nota que hay cariño por el medio. No, pero sí que es verdad que siempre que vienes pues descubrimos cosas y... Pues no era exactamente mi intención, la verdad, pero bueno, me alegro porque, más que nada porque yo, preparando un poquito los programas, pues siempre aprendo también muchas cosas sobre música, que al final es lo que se trata, y bueno, si lo puedo compartir con alguien que como yo no lo conociera, pues estupendo, mucho mejor todavía. Pues genial, muy agradecidos. ¿Y qué sorpresa nos tendrás preparada esta noche? ¿Y de qué va esto? Pues una idea que se me ocurrió pues leyendo sobre jazz, sobre música, y claro, te vas dando cuenta de una cosa que a mí siempre me quedaba así un poco al margen, que era pues la relación de las casas de discos de toda la vida, de las discográficas, de los sellos, con la evolución de la música, sobre todo en el caso de una música que siempre ha sido minoritaria, como el jazz. Y bueno, pues te llama un poco la atención la relación entre ciertos músicos y ciertas discográficas, etcétera. Y pues un poco por curiosidad, pues me decidí a explorar un poquito pues una en concreto, porque todas es imposible. Y me decidí por una de ellas. Bueno, hay más programas, no te preocupes. No, sí, más programas me iban a hacer falta, ya lo sé. Si después de este todavía tenemos ganas de más, pues... Claro. Y más que nada lo digo porque, bueno, me he decidido por Blue Note, por varios motivos. Bueno, pues porque es una de las discográficas más importantes en la evolución de la historia del jazz, que lleva activa desde 1939 y sigue todavía, aunque ahora, bueno, pertenece a Atlantic, como muchas de estas casas de discos independientes en su momento, que llegó un momento que hubo que vendieron. Y me llamó mucho la atención su historia de origen, que luego os contaré así brevemente. Y también el hecho de que no solamente, bueno, fuera muy importante a la hora de descubrir y patrocinar músicos de géneros nuevos o de nuevos movimientos y apostar por novedades en el género, sino también porque durante décadas fue considerada como la discográfica que mejor trataba a los músicos. Daba pinchos y esas cosas. Bueno, aparte de dar pinchos y refrigerios alcohólicos varios, creo que nunca faltaba de eso. Pinchos no de jeringuillas, en la época era pinchos de comer, me refería. Yo también me refería a los pinchos de comer. Aunque luego, o de todo tipo, me imagino. Exactamente. Y luego también ya desde el minuto cero se preocupó por... adaptar los horarios de grabación a los horarios de los músicos, que será un problema en el momento. No sé si ahora sí lo seguirá siendo, pero en el momento era un problema. Entonces siempre se grababa a horas en que los músicos estuvieran pues libres, digamos, después de sus demás ocupaciones. Pagaba por adelantado y pagaba los ensayos, lo cual era inaudito en aquella época. Y lo que es más importante, por lo menos para la opinión de todos los músicos a los que he oído hablar al respecto, es que dejaba que los músicos participaran en todo el proceso de grabación. O sea, en todos los aspectos artísticos y no artísticos, técnicos, siempre que tuviesen algo que aportar. Y había músicos que eso lo valoraban muchísimo. Y bueno, me pareció pues interesante Blue Note. Problema, que es una tarea inmensa. Resumir los 80 años de historia de Blue Note. Entonces lo que he hecho ha sido decidirme por los primeros años de la historia de Blue Note, desde 1939 que se funda hasta 1967, en que los dueños originales pues ya son mayores y digamos la vende. Es el primer cambio de dirección y bueno, cambió un poquito la política y todo eso. Entonces el programa de hoy pues está centrado en la parte, evidentemente, porque sí, se podría hacer un programa con cada año de vida de Blue Note, un programa estupendo además. Pero bueno, he cogido pues esos años desde 1939 hasta 1967, que son años muy importantes en la historia del jazz también. Y bueno, he traído música pues de esos años. Desde por fin tenemos inicio. Un programa de jazz sí, clásico. Sí, hoy me ha salido un programa de jazz clásico, clasicón, del todo. He intentado que sea un poquito variado, aunque sí es cierto que me han salido muchos sopladores, digamos, porque sí, Blue Note grabó, creo que fundamentalmente en aquella época, pues mucho trompetista, mucho saxofonista, y bueno, pero no solo, también otras muchas cosas. Y bueno, espero que os guste, vamos a oír cosas... Y sobre todo también me he encontrado con de los primeros años con músicos muy importantes en su momento, muy importantes en la historia del jazz y que están pues bastante casi olvidados hoy. Y bueno, pues he querido también traerlos un poquito pues como recordatorio, como homenaje, y aunque ahora quizás hay un par de temas, los dos primeros que voy a poner, que quizás nos resulten un pelín duros al oído. Yo os pido que aguantéis el programa, que luego cambia, pero también un poco, bueno, por respeto a esos músicos que en su momento fueron importantísimos para la historia del jazz, que tuvieron mucha influencia posteriormente y bueno, merecen también pues que los recordemos de vez en cuando. Pues vamos allá, ¿no? Sí, os cuento muy muy brevemente la historia de la discográfica, cómo se fundó en un minutín, y me llamó mucho la atención porque el fundador Alfred, ahora diríamos Lyon porque lo americanizaríamos, pero en su momento sería Lyon, era un señor alemán que era un chavalillo en 1925 ahí en Berlín, y que por primera vez ahí en Berlín se encontró por casualidad mientras patinaba con que su pista de patinaje no podía ser usada porque la iban a usar para un concierto. Y ese concierto era un concierto de jazz, ya os digo, os estoy hablando de 1925, era Sam Gooding and His Chocolate Dandies, y era un grupo de músicos negros que era muy inhabitual en Alemania en aquel momento, y él se quedó a verlo y quedó tan absolutamente fascinado que los siguientes años de su vida, los años, bueno, de madurez, se buscó un trabajo que le permitiese ir a Estados Unidos para traerse discos. Entonces se buscó un trabajo en una empresa de importación-exportación, y cuando conseguía que lo mandaran a Estados Unidos, se venía con cientos de discos en la maleta. La primera oportunidad que tuvo en 1938 se mudó a Estados Unidos, consiguió mudarse allí, por varios motivos, dice él, explica él. Uno, porque necesitaba... para vivir mejor, estar cerca de la música que le llenaba tanto, y también porque necesitaba escapar de la Alemania, que en aquel momento ya estaba, bueno, ya estábamos a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, y no soportaba vivir bajo el régimen nazi, se fue a Estados Unidos. Y, bueno, siguió escuchando música, etcétera, y se encontró en 1939 con un concierto en el Carnegie Hall, que se llamaba Spirituals to Swing, de un señor que se llamaba Albert Ammons, un pianista, junto con otro pianista también que se llamaba Maud Lox Lewis, que ahora están pues olvidados casi totalmente, yo creo, y que fueron los que pusieron de moda el boogie-boogie y el blues en aquella época. Fue un espectáculo de masas, tuvo muchísima repercusión, y él quedó tan impactado por aquello que vio que dijo, yo esto tiene que estar en un disco. Entonces, en 15 días se alquiló un estudio de grabación, contactó con los músicos, los contrató, llenó el estudio de grabación de bebidas alcohólicas, como hablábamos antes, y en unas pocas sesiones grabaron este a dúo, los dos pianistas a dúo, grabaron este Spirituals to Swing, que ahora se puede encontrar en una edición remasterizada, bueno, como casi todas estas cosas que vamos a escuchar, que se llama The First Night, la primera noche, y es la primera grabación de Blue Note. Ya te digo que ahora es un poco complicada de escuchar. Nosotros vamos a escuchar un blues que a mí me gusta bastante, que se llama Chicago in Mind. Albert Ammons era de Chicago y está considerado uno de los pianistas más influyentes, sobre todo a la hora de improvisar. O sea, fue uno de los grandes improvisadores de su época. Y bueno, tuvo mucha... Por ejemplo, Dr. John, que es un pianista muy actual que todos conocemos, lo considera como su gran influencia. Y bueno, pues yo quería un poquitín rescatarlo porque me parece importante esa primera grabación de Blue Note, cómo fue hecha, con qué pasión, digamos, con qué amor, y os traigo ese blues. Nada, son grabaciones muy cortitas, son 3 minutillos. Uh-huh. Y bueno, espero que lo disfrutéis, sobre todo poniéndolo en su contexto. Sí. Ahí va. Este señor que se llama Lyon, ¿o cómo Lyon, era? Sí, Alfred Lyon. Me recuerda a un personaje de aquí, a Gustavo Zarrillo, ¿no? Pues sí, una cosa así, exactamente. Entonces es algo porque así. Claro, evidentemente el contexto acá será Gustavo Zarrillo Lyon. Sí, señor. Pues sí, una cosa así, sí. Que hay gente así, existe, ya existía de aquella. De aquella, exactamente. Qué suerte. Qué suerte porque este hombre empezó y joder, continúa con ello. Nos vamos con la pasión. Venga, de Albert, este señor. Emmons. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol con Lidia y con la música que nos ha traído. El boogie boogie es esto, es como un rock and roll, ¿no? Sí, tiene un blues. Sí, sí, muy, y bueno, si por curiosidad escucháis el resto de discos, pues sí, hay mucho boogie boogie, el boogie boogie stamp, y mucho blues también. Uh-huh. Y bueno, es, desde luego es una manera de hacer música que ya no se hace, pero en el momento fue, era lo último, digamos, lo más de lo más, vendió muchísimo en el sentido de que dio vida, esto se trasladó a las big bands de forma muy fácil, uh-huh, este tipo de ritmos. Y de hecho las big bands fueron el fenómeno un poco que movió la industria en los siguientes años, que fueron los de la guerra además, ¿no? Los de la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, bueno, antes de cruzar la guerra, también me gustaría poner algo que se grabó también. Una vez que, de esto que acabamos de escuchar, se hicieron 50 copias en su momento, que además tardaron un montón en venderse, pero las críticas fueron muy buenas. Entonces eso le dio, digamos, a Alfred Lion el ánimo suficiente como para decir, bueno, esto igual tiene futuro. Y en ese mismo año, 1939, tuvo su primer éxito de ventas, su primer hit, digamos, que fue la grabación de los, tiene un nombre complicadillo esto, Port of Harlem Jazz Men, con un solista que se llamaba Sidney Beckett, que era un saxo soprano, que además está considerado como el primer solista importante en grabar, ¿no? Ganó por unos mesecillos a Louis Armstrong, creo, ¿eh? Entonces, bueno, ostenta ese récord, que era un intérprete impresionante, además, un virtuoso, además, en lo que en aquella época se llamaba la improvisación colectiva del estilo Nueva Orleans, y luego fue uno de los primeros en destacar como improvisador solista. ¿Qué es lo que va a hacer aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? En una versión que hizo del Summertime de Gershwin, que a mí me impresionó mucho cuando la escuché la primera vez, está considerada más una de las grabaciones más importantes de la historia del jazz, porque es la grabación de este tema que conocemos todos, que mantiene con más fidelidad el espíritu de Nueva Orleans de la época del fin de siglo, ese ritmo de marcha. Tiene una preciosa guitarra acústica así, bluesera. A mí me gustó, me impresionó mucho. Es un poco extraño al oído también, pero lo escuché unas cuantas veces, lo escuché muchas veces, porque me pareció sinceramente impresionante. Tiene cierto toque fúnebre incluso. Uh-huh. Me gustó mucho y me gustaría, bueno, que lo compartieseis, porque además en su momento causó sensación y fue muy importante. Sidney Beckett, Summertime. Ahí va. Thank you. Un verano un poco fúnebre, ¿no? Lidia, lo que decías sí. tú. Sí, muy de Nueva Orleans, sí. pero bueno, de la época de eso, de que bueno, que es que se intenta retratar también, ¿no? En la obra de Gershwin. Mm. A mí ya te digo, me impresionó mucho y bueno, pues Beckett, lo comentábamos ahora, bueno, es un intérprete que poco después de esto, creo que en los años 50, se fue a París a tocar y ya no volvió a Estados Unidos y bueno, en París se convirtió en una especie de héroe cultural nacional y en Estados Unidos se le olvidó totalmente, totalmente, queda, bueno, digamos, quedó muy poco rastro de él, pero fue en su momento un intérprete, un solista muy importante de su instrumento. Y bueno, es la época de la Segunda Guerra Mundial, en que, bueno, sobre todo está en auge pues grupos de swing, big bands y todo esto. Pero bueno, en 1944 Charlie Parker empieza a grabar como solista con el sello Savoy, otro sello independiente. Digamos, se da por inaugurada la era del bebop y Blue Note, ahí se queda un pasito por detrás, pero muy corto, digamos, ¿no? Porque enseguida se da cuenta de la nueva tendencia y hay, yo creo que tres de los músicos más importantes de la época que desde muy jóvenes, digamos, desde los primeros discos, ya empiezan a grabar con Blue Note y, aunque, bueno, en la mayor parte de los casos no siguen sus carreras con la discográfica, sí, esos primeros discos que tuvieron una importancia tremenda después, pues se grabaron con Blue Note en aquella época. Pues estamos hablando de Thelonious Monk, de Fats Navarro y de Bud Powell. Thelonious Monk, sus primeras grabaciones como solista las hizo con Blue Note, además bajo el título, ellos eran muy aficionados a, ya veremos, bueno, más ejemplos de discos, pero bueno, el título de estas grabaciones fue algo así como Thelonious Monk, un genio de la música moderna, cuando todavía nadie lo conocía, ¿no? En ese sentido eran muy muy echados para adelante, todo eran el fabuloso no sé quién, el maravilloso tal. Y en este caso era Thelonious Monk, un genio de la música moderna. Tuvieron razón. Sí, tuvieron razón, por supuesto, y con él y con otros muchos, en este caso. Entonces, bueno, me gusta resaltar que apostaron por gente desconocida en aquel momento y que tuvieron una cierta visión muy clara, ¿no? ¿No? De las cosas. No, no os voy a poner a Thelonious Monk. He obviado a Monk y a Coltrane, y lo pensé, ¿no? Pero bueno, hay mucha más gente también que poner y en este caso pues me he decidido por de esa época de finales de los 40, principios de los 50, me he decidido por Bud Powell y Fats Navarro. Entonces bueno, vamos a empezar escuchando, sobre todo quería traer a Fats Navarro porque fue un enorme trompetista que murió muy joven, con 26 años. Y bueno, como muchos de los que vamos a escuchar esta noche, pues tuvieron muertes muy prematuras, este es el que más, evidentemente, pero muertes muy prematuras, en muchos casos muy relacionadas pues con adicciones, con problemas mentales. Y bueno, sí, es verdad que todos lo sabemos, pero cuando los ves así unos detrás de otros, digamos, todavía te llama más la atención, ¿no? Y te causa más tristeza, quizás. Pero bueno, era la época y era un fenómeno, pues, supongo que relacionado también con la época, no lo sé. El caso es que este hombre, Fats Navarro, grabó solamente dos discos con Blue Note y que están considerados como pequeñitas joyas de la historia del jazz. Y bueno, este que os he traído es de 1947. La grabación se llama The Fabulous Fats Navarro, el fabuloso Fats Navarro. Era una de estas cosas que comentabas. De estos títulos. Y de este disco os voy a poner un tema que se llama The Chase, que compuesto por el pianista Tad Dameron, que aparece bueno también en la grabación. Escucharemos también a Clenny Clark a la batería y Arnie Henry al saxo. Y bueno, pues eso, deciros que Fats Navarro pues es una lástima porque fue con lo poco que grabó y lo poco que tocó, está considerado uno de los trompetistas más influyentes de la historia del jazz. Así que bueno, hoy vamos a escucharlo aquí como miembro del equipo de Blue Note. Muy bien. Thank you. Pues ahora que no llegaba porque le estaba preguntando quién era el saxo este a... Ernie Henry. Sí, no lo conocía tampoco. La verdad es que no lo conocía cuando... Pero cómo suena, ¿eh? Suena todo ya a la época de Parker, claro. Sí, claro. Son los mismos años. Este es el bebop, claro, el 47 estamos hablando. Y bueno, vamos a poner también otro ejemplo de esa época en que... Pues digamos que las grabaciones se reducen un poquito los grupos. Evidentemente, económicamente es más viable grabar a grupos pequeños que a grandes big bands y todo esto. Y otro de los hombres importantes esta época, importantes en el bebop, que es Bud Powell, probablemente una de las figuras fundamentales del bebop, muerto joven también. La verdad. Este sí que tenía problemas mentales. Sí, era esquizofrénico, sí. Bud Powell era esquizofrénico. Tuvo muchos problemas con la policía, la carrera interrumpida durante periodos en que estaba pues o detenido en hospitales. Y es un hombre con una educación esmerada, con una educación clásica. Y bueno, este tema que vamos a escuchar, que es de un disco, de una grabación del 49, el disco se llama The Amazing Bud Powell, el asombroso Bud Powell. El tema se llama Un poco loco. Me gusta el título. Sí, es un, y el tema también, seguramente. Sí, lo conozco. Y me llamó la atención porque, bueno, un crítico literario que yo conocía, yo qué sé, de cuando estudiaba o algo así, se llamaba, muy importante americano, se llamaba Harold Bloom, lo incluyó en una pequeña lista que hizo de las grandes obras de arte americanas del siglo XX, incluyó este tema entre ellas. Y bueno, vamos a escucharlo aquí también. Pues ahí va Un poco loco. Thank you. Powell, que se puso un poco loco, se fue al Caribe por ahí. Sí, y... sí, es un tema divertido. También tengo que decir que como siempre que vengo, muchas veces dentro de un disco escojo los temas por duración, muchas veces. Siempre descarto los más largos, ¿no? Independientemente de que a veces me gusten más. Pero bueno, se me olvidó decir que en este caso Bud Powell estaba acompañado por Fats Navarro a la trompeta, Sonny Rollins al saxo, Tommy Potter al contrabajo y Roy Haynes a la batería, lo cual también me sirve para comentar que Blue Note ya empezaba a tener, digamos, una nómina, un equipo de músicos que permanecerían intermitentemente, ¿no?, durante sus vidas con esta discográfica, pero que ya empiezan a ser nombres muy importantes en lo que es la historia del jazz después. Entramos, bueno, en los años 50, la empresa estaba consolidada, buscaba tener, digamos, músicos en nómina, no exactamente en nómina, pero sí, digamos, que fueran habituales en las grabaciones, que pudiesen tirar de ellos. Y también, bueno, es una época donde entran en escena músicos muy importantes en la historia después y algunos muy importantes en la historia de Blue Note, porque, por ejemplo, Horace Silver, que empieza a grabar con Blue Note, estuvo más de 25 años grabando con Blue Note exclusivamente. Uh-huh. Grabó 20 y tantos discos con ellos. ¿No me has traído nada de Horace Silver? No, no he traído nada de Horace Silver, ¿no? Ni de John Coltrane, que es también uh-huh. un músico que graba con Blue Note en el 57, me parece que es Blue Train, ¿no? Que luego uh-huh. pues tiene alguna grabación también esporádica, no es un músico de Blue Note, pero que uno de los discos más importantes de esa época pues se graba con Blue Note. No, he traído a alguien que me gusta mucho de esa época, que no es John Coltrane, no es Horace Silver, es un contrabajista que se llama Paul Chambers, que probablemente también sea uno de los contrabajistas más importantes de la historia del jazz. A mí me gusta muchísimo, desde uh-huh. luego. También otro hombre que murió muy joven, en un accidente, creo, en este caso. Mr. Peasy. ¿Sabes que hay un tema de Coltrane sí, dedicado a él? Dedicado a él. Uh-huh. Y voy a traer un disco que grabó con Blue Note en el 57, que es su tercer disco con Blue Note. Ya llevaba, aparte bueno, de colaborar con otros músicos bajo su nombre, este es el tercero que graba. Se llama Bass on Top. A mí es un disco que me gusta mucho. Es un disco, además, Paul Chambers utiliza mucho el arco en este disco. Y os he traído un tema que se llama Chambermaids, y en el que está acompañado, atención, pues por Hank Jones al piano, Kenny Barrell a la guitarra, uh-huh. Art Taylor a la batería. Paul Chambers, Chambermaids. Guay. Pues nada, tengo que decir que mientras escuchamos aquí al bueno de Paul Chambers, Kenny Barrell and Company, pues nada, Lidia y yo pues nos hemos hecho un selfie de esos, que yo no soy muy de selfies, ¿sabes? No sé si será el primero de mi vida. Yo me he hecho poquísimos también. Pero bueno, la verdad es que es por una buena causa, es por apoyar a, pues a una radio hermana, a Radiopolis, en esa radio ciudadana de Sevilla. Y hay otra radio, pero más cercana a nosotros, que lo está pasando también muy mal, sí, ¿no? Que es Radio Nava, ¿no? Es Radio Nava, bueno, a la que acaban de imponer una multa ridícula por una licencia que lleva 5 años solicitando. Entonces, bueno, creo que hay más casos de radios alternativas, de radios populares, de radios ciudadanas, de radios de barrio que están pasándolo fatal en todo el estado. Y bueno, desde esta radio, Radio Crash, pues sí, desde luego, comentarlo, recargarlo y yo por lo menos manifestar mi confusión sobre estas cosas, ¿no? Un poco a veces no sabes, me quedan muchas dudas sobre a qué debe este tipo de fenómenos muchas veces. Pero bueno, en cualquier caso, que esperamos que tanto Radiópolis como Radio Nava como todas como las Radio demás Crash. Como Radio Crash, exactamente, está amenazada también, pues puedan sobrevivir a esta ola de acoso. Y bueno, seguir haciendo lo que están haciendo pues también hasta ahora. Y pues todo nuestro apoyo a todas ellas y a las que vengan detrás, que seguro que habrá más. Pues sí, siempre habrá. Y nada, pues gracias a Radio Crash, por ejemplo, podemos estar aquí con Lidia pues, y escuchar a quién es el siguiente. Bueno, pues estamos llegando ya a un periodo muy importante en la historia del jazz, finales de los 50, principios de los 60, y muy importante también la historia de Blue Note, porque Blue Note, a estas alturas, digamos, está considerada la discográfica por excelencia del hard bop. Y bueno, es una época, los últimos años de los 50, los primeros de los 60, en los que se graban en esta discográfica, en Blue Note, una serie de discos que son importantísimos en la historia del jazz. Y bueno, voy a echar mano de la chuleta, sobre todo para que no se me olvide ninguno, porque son como media docena o alguno más. Y creo que es muy importante decir que en un par de años aproximadamente se grabaron pues el Open Sesame de Freddie Hubbard, el Soul Station de Hank Mobley, el Taking Off de Herbie Hancock, el Page One de Joe Henderson, un par de ellos, A Swinging Affair and Our Man in Paris de Dexter Gordon, el Let Me Tell You About It de Leo Parker, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de discos en los que además, otra cosa que te llama mucho la atención, y a mí me da mucha ternura, ¿no?, de mirar todas estas cosas, es que muchísimos temas que consideramos estándares hoy, que hemos escuchado cientos de veces, interpretados por cientos de músicos, no existían en aquel momento todavía. Es decir, es aquí donde se escriben, donde se graban por primera vez y donde pues se nos dan a conocer, ¿no?, a nosotros. Y a mí esas cosas me dan muchísima ternura y tengo que decirlo, yo soy muy sentimental para esto. No sé si es que estudié historia por vocación y se me nota muchísimo, pero sí, bueno, me parece muy importante recalcar que temas que damos por supuestos en aquella época, esa que parece que siempre existieron, pues no nacieron aquí. Entonces, bueno, de esta época pues voy a poner unos cuantos temas que se grabaron en muy pocos años, en 2-3 años, entre el 60 y el 63 aproximadamente. Y bueno, vamos a empezar por una grabación del 61 de Leo Parker, que bueno, fue un saxo barítono también, que trabajó pues con Coleman Hawkins, con Dexter Gordon, con Dixie Gillespie, con Fats Navarro, que tuvo problemas para mantener una carrera estable pues también por problemas de adicción, pero que Blue Note siguió mientras estuvo vivo contratándolo, siempre como titular, o sea, digamos a su nombre, pues grabó nada más 2 discos, los grabó los dos en el mismo año y con la misma discográfica, con Blue Note, en el 61. El primero se llamaba Rolling with Leo y el segundo, que es este, el Let Me Tell You About It, que es el que del que os traigo un tema, que se llama Blue Leo, en el que bueno, colaboran con él Youssef Salim al piano, Stan Conover al contrabajo y Parnell Rice a la batería. Thank you. Pues viva el barítono, ¿eh? Viva, que nos mola. Es un instrumento muy especial, sí. Que rápidamente, que tenemos que se nos escapa el tiempo. ¿Qué tenemos esta semana en el Alambique y en el Plaza 12? Pues tenemos, la verdad es que una programación muy interesante para los aficionados al jazz. El jueves en el Alambique tenemos un trío, además un proyecto nuevo, que se llama Jazz and Go, y que está formado pues por Alejandro Gallego a la batería, Javier de la Torre al bajo y Kiko Flores al saxofón. Sorpresa. Sí, sí, hay que ir allí. Sí, es un trío muy, muy, muy, muy interesante. Vamos, no os lo perdáis. Y el viernes en el Plaza 12 tenemos también una cosa muy interesante, un trío de jazz liderado por Jacobo de Miguel con un bailarín de claqué muy bueno. Es una experiencia nueva y bueno, espero que vayáis todos a verla. Porque... Oye, vaya semana de sorpresas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es que tenemos una suerte. Que... Pues sí que es verdad. ¿A que sí? Claro, vamos, que hombre. Sí. Pues venga, seguimos con Dexter Gordon. ¡Yuhu! Seguimos exactamente con Dexter Gordon, un disco que grabó en el 62, A Swing and Affair. Y bueno, Dexter Gordon, pues tampoco hay gran cosa que decir nueva de él, que era bueno, pues uno de los saxos tenores más importantes de la época. Vivió muchos años en Europa, además. Lo único, bueno, pues mencionar una anécdota que me resultó muy curiosa cuando la leí, que es que era hijo de médico, y entre los pacientes de su padre estaba pues Duke Ellington y Lionel Hampton. Entonces, yo qué sé, yo creo que entró la música en casa y ya no salió, en casa de Dexter Gordon. Y sí, su papá pues era médico y tenía pacientes muy, muy ilustres, por lo que veo. Aprovecho también este tema, porque lo vamos a escuchar más veces, pero para hablar muy brevemente de una figura que aquí, bueno, estamos hablando de músicos, de titulares, de gente importante en la historia del jazz, pero también está la figura importantísima de, digamos, el músico de estudio, el músico que nunca grabó un disco bajo su nombre, pero que grabó docenas de discos acompañando a otros, y que, bueno, contribuyó a que, digamos, la industria pues siguiera viva, ¿no? Y en este caso pues voy a hablaros brevemente de un contrabajista que se llamaba Edward Butch Warren, que aparece en este tema con Dexter Gordon y unos cuantos más, dos o tres más de los que vamos a escuchar, que grabó docenas de discos con Blue Note, pues acompañando a muchísima gente, pues como Jackie McLean, como Joe Henderson, como Hancock, como Tarrantine. Grabó también con Thelonious Monk y bueno, se considera su grabación más importante y su mejor interpretación la que hace en Watermelon Man de Herbie Hancock, que bueno, vamos a escuchar otro tema de ese disco después en el que aparece también. Y bueno, en este tema de Dexter Gordon aparece pues Butch Warren al contrabajo, Sonny Clark al piano y Billy Higgins a la batería, que también lo escucharemos algunas veces más. Es un tema que es una versión de un tema que Herzog Jr. escribió para Billie Holiday, era el escritor de canciones de Billie Holiday. Es un tema que se llama Don't Explain, que es una preciosidad. Y bueno, que Billie Holiday escribió, tuvo la inspiración cuando un día su marido llegó a casa con barra de labios de otra mujer en la camisa. Entonces aquella noche se nació Don't Explain, Dexter Gordon. Muy bien. Esto va de nada de explicaciones o algo, eso, ¿no? Algo, que no, sí. Déjate ni, de ni rollos. Ni lo intentes. Cómo bueno. Nos gusta Dexter Gordon. Viva Dexter sí, Gordon. Sí, la verdad es que sí. Es, como decías tú, grande en todos los sentidos. Sí. Y bueno, vamos a escuchar ahora lo que fue el álbum debut de un hombre muy, muy influyente en los últimos años, Herbie Hancock, que debutó en el 62 con un álbum que se llamaba Taking Off. Y bueno, un hombre que es como una esponja para absorber influencias de todo tipo, de la época, funk, gospel, música clásica moderna. Y bueno, que aún así pues ha conservado siempre pues un estilo propio, además bastante influido por el hecho de que él es ingeniero y tiene... ¿Ah, sí? Sí, es ingeniero y siempre ha estado muy cómodo con el tema electrónico. Y de hecho pues fue uno de los primeros maestros del piano eléctrico Rhodes, el Rhodes este famoso. Es también el autor de dos de los temas más populares, digamos, de la historia del jazz, como es el Watermelon Man y el Cantaloupe Island, Watermelon Man en este primer disco, en el 62. De todos modos, yo, bueno, os he traído otro, no os he traído el Watermelon Man, que se llama The Maze, y que, bueno, a mí me gusta bastante. En este disco estaba acompañado por Freddie Hubbard a la trompeta, por Dexter Gordon, ya veis que casi todos trabajan en los discos de todos, o sea, es un equipo. Mafia, ¿eh? Es que sí, al final pues era una mafia muy interesante, pero bueno, eran pues como una docena de músicos que trabajaban todos en los discos de todos, digamos. Pues tenemos eso, a Dexter Gordon al saxo, al contrabajo Butch Warren, el hombre este que escuchábamos antes con Dexter Gordon, y a la batería también Billy Higgins, que es otro músico de estudio que grabó muchísimos discos en esta época en Blue Note. Herbie Hancock, The Maze. Pues qué más se puede pedir a un lunes, que escuchar a Herbie Hancock y estar aquí con Lidia y su música. Pues muchas gracias. Pues se puede pedir, por ejemplo, escuchar a Sheila Jordan, que es la que va pues a continuación. Venga. Que bueno, es un poquito ejemplo de grabaciones que se estaban realizando en los mismos años, que esto que estamos escuchando, pero que luego pues son grabaciones que no entraron en la historia grande del jazz, digamos, pero que sí se corresponden con bueno, intérpretes muy, muy dignos, que siguieron trabajando mucho tiempo, como es el caso de Sheila Jordan, que en el 63 grabó su álbum debut, su primer álbum con Blue Note, y luego pues nunca jamás volvió a grabar con Blue Note, grabó más de veintitantos, casi 30 discos a su propio nombre, y bueno, colaboró también en algunas grabaciones con Carla Bley, con Bob Moses, y tuvo una carrera pues muy larga, sigue viva, creo que sigue viva, pero hasta finales de los 80 más o menos tuvo una carrera pues muy, muy fructífera. Una mujer que cantaba muy bien, canta, no lo sé. Y bueno, en esta época tenía veintipocos años y bueno, tenía todavía la voz jovencita, digamos. Pero sí me llamó mucho la atención de este disco, aparte, bueno, pues eso, lo importante que es para cualquier intérprete, sobre todo en aquella época, que te graben por primera vez, ¿no? Que ella estaba acompañada por Barry Galbraith a la guitarra, por Denzil Best a la batería y por un magnífico y jovencísimo, tenía 23 añitos, Steve Swallow, el contrabajista Steve Swallow, que bueno, a mí me gustó mucho en este disco, era muy joven, luego volvería a grabar con él más veces. Y os traigo un tema cortito, muy bonito, que se llama Baltimore Oriole, el Mirlo, y que, bueno, se sale un poquito de lo que estamos escuchando a lo mejor, pero bueno, espero que os guste. Muy bien. Baltimore Oriole took a look at the mercury 40 below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow, leaving her mate, she flew straight to the Tanjbaho, where two diamond shapers met the divine Miss O. I'd like to ruffle his plumage, Baltimore Oriole, messed around with that jaybird till he singed her wing. Forgiving is easy, it's a woman like now and then could happen thing. Send her back home, home ain't home without her warbling, I know. Make a lonely man happy, Baltimore Oriole. Baltimore Oriole, she messed around with that jaybird till he singed her wing. Forgiving is easy, it's a woman like now and then could happen thing. Send her back home, home ain't home without her warbling, I know. Make a lonely man happy, Baltimore Oriole. Come on down from your bow, fly on home to him now, Baltimore. Pues bien, un poco de voz, Un poco de voz, sí. Que... Oye, y el jolín, se le cayó la púa al Barry Galbraith, que no entró. Esperando ahí, a ver. Sí, a ver al bar. En esta creo que no tocaba. No, tocar el disco, ya te digo. Yeah. Además tiene algún tema muy bonito a dúo con ella, muy bonito. Te recomiendo que lo escuches, ya te digo, se llama Portrait of Sheila, Retrato de Sheila, es del 63. Y tiene un par de temas o tres que Galbraith está espectacular con ella. Muy bien. Y ahora viene bien. Un clásico de las pistas. Sí, que es un clásico, sí, de los, un clásico, los, tengo, exactamente, tengo que llevar un clásico de las pistas porque si no Carlos me mata. Habrá que ponerse de pie a bailar, Lidia. Esto es pues un caramelito, y también es ejemplo de una tendencia que había en la época, bueno, que era incorporar pues, ritmos latinos, funk, groove. Y son, se grabaron algunos discos en aquella época, estamos hablando del 63, 64, por ahí, que bueno, llegaron a los puestos más altos de las listas generales de pop de la época, ¿no? Uh-huh. Digamos, vendieron mucho y a Blue Note le vinieron muy bien también, bueno, desde el punto de vista económico y publicitario. Entonces, pues vamos a traer un tema que conoceréis todos, un tema de Lee Morgan. Bueno, sobre todo los discos más importantes en aquel momento fueron este, el The Sidewinder de Lee Morgan y el Song for My Father de Horace Silver. He escogido pues The Sidewinder porque bueno, es un tema muy resultón, muy, muy majo y lo como tú dices, pues un llenapistas. Lee Morgan, pues eso, pues de trompetista, fue parte de los Jazz Messengers de Art Blakey en su momento, ya llevaba unos cuantos discos grabados con Blue Note. Y bueno, con este se salió, vamos, salió en cuanto pues eso, a ventas y a repercusión mediática, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos a escuchar ahora algo que todos reconoceréis enseguida, que es el de Sidewinder de Lee Morgan. Muy bien. Thank you. Pues ahí estaba Lee Morgan, ¿eh? Uh-huh. Ahí estaba Lee Morgan con su gran hit en el momento y ahora todavía, porque bueno, sigue siendo un tema muy, muy reconocible. Sí, y sí. Bueno, en su momento, ya te digo, fue un éxito comercial tremendo. Incluso lo pusieron como tema de un anuncio de Chrysler en una de estas cosas americanas de las World Series, de no sé qué. Y ahí sí que triunfó. Fue una cosa tremebunda. Bueno, comentaros que estaba acompañado por Joe Henderson al saxo, uh-huh. Billy Higgins otra vez a la batería, Barry Harris al piano, Bob Crowns al contrabajo. Músicos, pues bueno, de la casa casi todos. Buen personal, ya lo creo. ¿Y este punto que bien qué? Bueno, este punto que bien, lo que nos dice es que Blue Note fue una discográfica que apostó en un momento en que casi nadie apostaba por cosas como el free jazz incipiente, como el avant-garde o el avant-jazz. Y estamos hablando de mediados de los 60, el 65 más o menos. Uh-huh. Un poco ya al final de la etapa que estamos hoy recorriendo. Y os traigo para finalizar pues dos ejemplos de estas últimas, digamos, tendencias en jazz que Blue Note pues recogió y apostó por ellas y apostó muy fuerte, además, porque yo he echado un vistazo a grabaciones. Bueno, estamos hablando de gente como Don Cherry, como Ornette Coleman, y son grabaciones muy complicadas, incluso hoy en día, ¿no? Yo estaba mirando y me costó mucho encontrar temas que de una duración aceptable para el programa. Por ejemplo, en el caso de Don Cherry, que a mí me gusta más que Ornette Coleman, tiene discos de esta época en que pues hay dos temas de 15 minutos, 20, 20 y tantos minutos, y en los que, bueno, muchas veces pues daba rienda suelta a esa improvisación libre que se estaba empezando a hacer en aquel momento. Y bueno, Blue Note no tenía ningún problema en grabar esas cosas. ¿Y vendería muchos discos? Yo creo que... ni muchos ni pocos, o sea, probablemente ninguno en aquel momento, pero siguió grabándolos y ahí están. Sí, sí, sí. Y están, y bueno, son parte importantísima de la historia del jazz de esa supuesto. Época, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a empezar escuchando, ya os digo, un tema de Don Cherry, de un disco de 1966 que se llamaba Where is Brooklyn. El tema se llama The Thing y, bueno, está acompañado por un jovencísimo también, Pharoah Sanders, al saxo, que además toca el piccolo también. Henry Grimes al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Fue el tercer disco que grabó para Blue Note, no era el primero. Uh-huh. Pero he escogido de este más que nada por eso, porque tiene temas de una duración, bueno, y porque me gusta. Bueno, sí. Y aparte el título a mí me gusta, es La Cosa. The Thing, La Cosa. La claro, Cosa. No, el título es bueno, la música es buena, y está estupendo. Así que bueno, vamos a escuchar a este trompetista, Don Cherry, compositor y una figura importante en la evolución del jazz, sobre todo en los años 60. The Thing. Thank you. Pero bueno, Lidia, ya pasaron los 7 minutos. Joder, qué rápidos pasaron, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Bueno, pues este era Don Cherry, evidentemente no en una de sus grabaciones más free, digamos, que era lo que estábamos comentando. Pero bueno, sí, es un buen ejemplo de lo que se hacía en aquella época y entre comillas, soportable, ¿no? Digamos. Soportable, vamos a dejarlo así. La cosa no era muy la cosa muy no, extraña. No era muy allá, la cosa. Pero bueno, es un buen tema. A mí me gusta, es una composición suya y como casi todo lo que hemos escuchado hoy, que son composiciones de los propios músicos, casi todas, salvo un par de excepciones o tres. Y vamos a acabar el programa con este acabar, tema, ¿no? Vamos a acabar pues primero mencionando pues también una cosilla muy importante que se produjo en el jazz en aquella época, fue la incorporación del órgano con Jimmy Smith y Larry Young, y allí también estuvo Blue Note grabando ambos en aquellos años. Y bueno, yo, como no podía traer todo, pues he querido terminar con un hombre también, bueno, un poco adscrito a la band jazz, que fue el saxofonista Jackie McLean. Que además he querido traerlo porque es un disco del último año, del año del cambio, de la transición de Blue Note, y porque fue uno de los perjudicados en aquel proceso, porque Blue Note en aquel momento se deshizo de gran parte de los músicos progresivos que tenía grabando. Digamos, hubo un cambio de política y muchos de estos músicos pues se tuvieron que buscar otro sitio, algunos lo pasaron mal porque bueno, no era fácil encontrar un lugar. Pero bueno, la historia esa ya la contaremos otro día. Eso sí, para el próximo programa, ¿no? Para el próximo, ¿no? Programa, sí se da. Y además este hombre, porque Jackie McLean, aparte de bueno, compositor, de un instrumentista muy bueno, pues tenía una enorme vocación educacional, digamos. Y cuando, en el 67, cuando le dieron de baja, digamos, de Blue Note, se fue a dar clases a la Universidad de Hartford, y fue el primer músico de jazz en tener departamento propio, departamento de jazz. En la universidad, y bueno, estuvo dando clase muchos años, fundó pues algunos centros educativos, etcétera, y bueno, también es importante resaltar este papel educativo que tuvieron algunos músicos a lo largo de la historia. Y bueno, volvería a grabar con Blue Note después en los 80, en otro cambio que hubo, pero de momento pues lo que vamos a escuchar es una grabación del año 67, como os decía, un disco que se llama Hypnosis, el tema se llama Back Home, Vuelta a Casa. Y está acompañado por Graham Moncur III, al trombón, Lamont Johnson al piano, Scott Holt al contrabajo y Billy Higgins de nuevo a la batería. Joder, el Billy Higgins, ¿eh? Billy Higgins hoy trabajó extras. mucho, hoy trabajó mucho con nosotros. Pues nada, Lidia, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos vosotros en el próximo programa. Bueno, nos veremos antes, ¿eh? Pero hombre, seguro. El jueves o el viernes, por pero ahí. Hay que ir pensando ya el siguiente programa, ¿eh? Pues está hecho. Gracias por venir. Gracias a ti. Venga, un besín. Chao. Thank you.